Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Cordiales saludos al inicio de una nueva emisión de Identidad a la Hora del Café. En los siguientes minutos les damos a conocer todo el acontecer cultural que se ha generado en las últimas horas. Esto es Identidad a la Hora del Café en su emisión número 20. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Luis Cuevas Serrano presentará audiolibros de cuentos en la Casa de la Cultura. El grupo Quimera celebra 33 años de actividad artística con un gran concierto. Artistas de teatro circense nos contarán sus experiencias de este arte. China celebra relaciones diplomáticas con presentaciones artísticas en dos ciudades del Ecuador. Un diálogo entre el arte, la ciencia y la tecnología se desarrollará en Quito. En el ámbito internacional, varias producciones argentinas participarán en la quinta edición del Festival Internacional de Cine UNAN. Película argentina Relatos Salvajes del cineasta Damián Cifrón abrirá el Festival Internacional de Cine de Miami. Estos, entre otros temas, en Identidad, a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Instalaciones multimedia, proyectos audiovisuales, videoarte y performance serán algunos de los proyectos que se expondrán al público en la quinta edición de Hosman, una iniciativa del Colegio de Artes Contemporánea de la Universidad de San Francisco de Quito. Propone un diálogo entre las expresiones artísticas y la ciencia y la tecnología. Estudiantes, profesores e investigadores de la Universidad de San Francisco de Quito presentan los resultados de su trabajo los próximos viernes 6, sábado 7, a las 19 horas en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Tras la presentación de los proyectos, se dictarán talleres teórico-prácticos sobre arte y nuevos medios. Los impulsores de este proyecto son Juan Viteri, antropólogo visual, artista multimedia y músico, Marcelino García Sedano, historiador del arte y fotógrafo, quienes desde el 2013 han estado al frente de los talleres abiertos a través de un trabajo de investigación continua que ha dado lugar a sinergias interesantes entre los discursos contemporáneos locales y la tecnología. Dos artistas de la calle cuentan sus experiencias a Identidad a la Hora del Café, según nos informa Patricia Rualino. Presentar esta noche solo para ustedes, solo por hoy, por favor, llamen a nuestros teléfonos. Esta es la invitación del hombre de circo, acróbata, malabarista, donde el arte de manipular y ejecutar espectáculos se ha convertido en su mundo, su herramienta de trabajo para divertir a una audiencia ávida de entretenimiento. Y es que esta habilidad de quienes la practican requiere de equilibrio, destreza en voltear objetos y arrojarlos al aire de manera alternativa, sin dejar que se caigan al suelo. Este es el trabajo que dos artistas de la calle, quienes día a día encuentran en este arte su medio de trabajo, Rafael Carrillo, técnico de circo, y Dani Jumbo, acróbata, nos cuentan sus experiencias. Lo que nosotros hacemos es, practicamos técnicas de circo. Y bueno, el acrobalance lo venimos ya trabajando con Dani desde hace aproximadamente unos 10 años. Hemos venido trabajando, entrenando siempre, porque la constancia es lo que hace que no pierdas la técnica. Bueno, es una técnica que ya se viene desarrollando desde hace bastantes años en otros países y más desarrollados. En Ecuador, aproximadamente hace 10 años que comenzó a crecer el movimiento del circo, sí, con gente que ha venido del exterior a dar talleres. Nosotros utilizamos técnicas de circo, de trabajo corporal, tenemos un entrenamiento de gimnasia olímpica y teatro. Entonces eso nos hace desarrollar las acrobacias y el teatro nos desarrolla el manejo de público, postura corporal y ese tipo de cosas. Nosotros tenemos muchas ramas más que hemos desarrollado dentro de la disciplina del circo, que son las disciplinas aéreas, que sería la tela, el trapecio, mastro y lo que viste hoy, lo que son disciplinas de piso, lo que es acrobacia o malabarismo. Los malabares en nuestro medio y de manera en especial los artistas de la calle en Quito conocen la dificultad de hacer piruetas. Requiere disciplina, práctica constante y belleza visual. Para esto se necesita una habilidad psicomotriz por parte de quienes lo realizan, al cual se lo llama malabarista. El malabarista se sirve de diversas partes del cuerpo, principalmente de las manos, pero también de los pies, brazos y cabeza. Los juegos malabares son una de las atracciones clásicas del circo. De cara a cara al público, son vistosos, porque parece que es casi imposible hacerlos. Y si usted, amigo oyente, quiere ser partícipe de estas técnicas de circo, pueden contactarse con estos dos maestros del malabarismo, Rafael Carrillo y Dani Jumbo, al teléfono 0993-923121 y así disfrutar de un espectáculo inolvidable. Para Identidad, a la hora del café, Patricia Robalino. El grupo ecuatoriano Quimera celebrará sus 33 años de carrera con un concierto el 5 de febrero a las 20 horas en el Teatro Nacional. La agrupación interpretará un compendio de canciones que forman parte de su repertorio y que han tocado a lo largo de su carrera, así como nuevos temas en los cuales han trabajado en los últimos meses. Como invitados participarán los músicos Nelson Maldonado en el piano y Tadashi Maeda en el violín. La Embajada de la República Popular China celebrará los 35 años de relaciones diplomáticas con Ecuador con la presentación de un festival artístico a cargo del grupo La Hermosa Tianjin Art Troupe. El evento será este sábado a las 19 horas en Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Este evento, al cual el público podrá ingresar de forma gratuita, se repetirá en Guayaquil el 2 de febrero a las 19 horas en el Teatro Aguilar Sánchez, informó los organizadores. El grupo cuenta con artistas de danza y acróbatas con experiencias y conocimientos en artes marciales. Estas vitrinas de antiguas formas de arte han sido transmitidas a través de generaciones y los trajes finamente tejidos forman parte del patrimonio cultural de China desde hace varios siglos. El evento es organizado en forma conjunta por la Embajada de China, la Cancillería Ecuatoriana y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuentos y reflexiones de un aviador se titula la obra que presentará Luis Cueva, según nos informa Osvaldo Mantilla. Cuentos y reflexiones de un aviador se titulan los tres audiolibros que Luis Cueva Serrano presentará este martes 3 de febrero a las 18 horas en el auditorio Jorge Carrera Andrade de la institución. Los libros en audio y texto digital editados con el auspicio de la institución son mensajes de motivación, de lucha y perseverancia, que anima bajo cualquier circunstancia a disfrutar y vivir con pasión. En un diálogo abierto para Identidad, su autor Luis Cueva nos acerca a estos cuentos y reflexiones de un viejo aviador. Estos libros de cuentos en rima fueron creados en base a las experiencias vividas como piloto antes de que pierda la visión y pues dado que me ha gustado siempre un poquito la poesía, he tratado de que los cuentos vayan en rima de tal manera que puedan ser agradables al oído, que tengan algo de música durante el transcurso de estos cuentos. Bien, ¿qué les llevó a publicar estos audiolibros, mayor? Bueno, cuando me acuerdo de eso me río un poco porque la pérdida de visión sí representa una frustración grande para cualquier persona y uno tiene que darse maneras como salir adelante, ¿verdad? Inclusive desde la misma condición laboral que uno pierde al perder la visión y pues tiene que ver la manera de salir adelante. En todo caso, igual la oscuridad también representa una

fue la época del boom bananero y habían grandes casonas, inmensas casonas habitadas por la aristocracia. Y se mezclaba un poco la gente de otra ralea, entre ellos las prostitutas, y entre ellas había una en especial que era hija de un hacendado con una uña chisca y por esta razón salió un poco más clarita de pelo, clarita de piel, y le decían la gringa. Entonces ella era la que atendía a los señores de traje y a sus hijos, que los llevaban los mismos padres, ¿no?, a los encuentros donde ella. Había un, todo esto es ficción, había en ese tiempo se les llamaba cantinas, donde bailaban estas mujeres, y en esa cantina, que también se llamaba Boulevard 24, de ahí el nombre, que estaba ubicado también en el Boulevard 24, bailaba y cantaba la gringa. Entonces allá iban todos los hombres a buscarla. Esta mujer era como el fetiche de la época, el fetiche masculino, hasta que ya empiezan los años 60 y empieza a haber un desplazamiento urbano de la ciudad, del centro hacia la Mariscal. La Mariscal se vuelve el lugar donde todos querían irse, como decir ahora Tumbaco, algo así. ¿Y en qué tan difícil fue recrear esta obra de teatro? Primero la escribí. Yo creo que el proceso de escritura fue el más largo y complejo, porque todo estaba en mi cabeza y tenía que lograr que la historia se cuente en muchas voces, en varias voces, por lo menos en 10 voces diferentes, para teatralizarla. Después de eso, ya la puesta en escena fue mucho más fácil, primero porque, por dos motivos. Uno, porque tenía dos estupendos actores que yo los escogí a dedo, porque sabía perfectamente que quería trabajar con ellos. Y después que un poco yo, cuando escribo en la dramaturgia, ya voy dirigiendo la obra, ¿no? Ya voy haciéndome una idea de cómo debe ser, entonces ya la conduzco en función de esa propuesta que tengo en mi cabeza, obviamente respetando las nuevas posibilidades que se abren en el transcurso de los ensayos. Y aparte de eso, hay una tercera línea narrativa de la obra, que es un video que cuenta la parte histórica, que hace el rewind o el flashback de toda la historia que se narra, ¿no? Donde aparece la gringa en los lugares y los espacios de ese Quito de los 50 y de principios de los 60. A la final también hay asesinato de por medio, historia de amor de por medio, culpables inocentes, la prensa metida, qué sé yo. Todo esto lo convierte en un thriller, ¿no? Que es una historia casi policial, todo, que empieza y termina con develando siempre un misterio, porque a lo largo de toda la obra hay puertas que se abren para develar el misterio de dónde está, primero de si está viva o muerta, y luego dónde está la gringa. Bien, a través de esta obra, ¿no?, nos transportamos a un mundo anterior. Es una retrospectiva de este trabajo. Hay dos líneas narrativas. La una es el 60, que viene a ser como el actual, porque la obra está contada ahí, y se habla de los 50, y esa es la línea, la retrospectiva. Pero es una historia de época que se cuenta desde en 1968. Para nosotros ese es el hoy. 1968, en un programa de radio. Entonces de ahí se evoca toda la historia de la gringa, todo el pasado de la gringa, sí. ¿Y en qué tiempo les tomó en preparar este trabajo? Empezando por la investigación histórica hasta terminar en el día de hoy, más o menos yo llevo unos 5 meses haciendo, será algo así. ¿Cuándo empecé? En agosto del año pasado, más o menos, empecé con la dramaturgia. Y bueno, y estamos ahora aquí. Bien, ¿qué espera del público asistente a esta obra? Dos cosas, o sea, una, por supuesto, que venga y que se divierta. Y la otra, hay una premisa con la que yo trabajé la obra, y es la de ver cómo funciona esa en el imaginario de la gente la creación del mito. ¿Hasta qué punto la gente que va a ver la obra y que viene va a pensar que este fue un personaje que realmente existió o no existió. O sea, quiero saber qué piensa la gente al respecto. ¿Desde cuándo María Beatriz Vergara en el teatro? Uy, yo ya llevo como casi 35 años, es mucho tiempo. ¿Qué satisfacciones le ha dado? No, múltiples, ya en 35 años ya no se pueden contar con los dedos, ya hay que contar con... Hay que pedir a muchas manos para que levanten los dedos y ayuden a contar. El teatro es mi pasión y realmente... Como toda pasión, da sinsabores, pero también inmensas satisfacciones. ¿Qué le motivó para llevar este mundo teatral? Yo creo que es un poco se nace con esas cosas, ¿no? La vida te vas ubicando y hasta que encuentras eso que le da sentido a tu misión en este mundo. Y bueno, o sea... No tengo un referente familiar ni nada de eso, sino el encuentro con la escena directamente. El haber llegado al patio de comedias un día de mi vida y haber visto una obra de teatro que se significaba y enamorarme de eso y querer ser parte de ese mundo de la magia. ¿Y al momento tenemos público para el teatro? Esa es la parte más compleja de hacer teatro, el público. No es un trabajo... tesonero diario, de mover todos los canales hasta ponerles velas a los santos para lograr que convocar a los públicos, nunca se sabe. Lo que mejor funciona siempre es el boca a boca, entonces a lo que uno siempre le apunta es a tratar de hacer un espectáculo que tenga muchos componentes que puedan atraer, porque la mejor manera de convocar públicos es... por las recomendaciones que los unos los hacen a los otros, pero realmente eso de todo lo demás en el teatro ya es un trabajo, es un camino que se va formando, pero el del público siempre es la incertidumbre, nunca se sabe. ¿Actualmente hay apoyo para la actividad teatral? Por ejemplo, esta obra en particular, justamente esta, se ganó unos fondos que se crearon, que creaba el municipio, que se llaman los fondos ECU. Entonces, gracias a ese concurso que gané, pude financiar la puesta en escena de la obra. Entonces, bueno, es un albur, es porque es un concurso, nunca se sabe si vamos a ser beneficiarios o no. Pero en este caso en particular, gracias a Dios, sí, pasó. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Buenos Aires. Varias producciones argentinas participarán en la quinta edición del Festival Internacional de Cine UNAM, que se realizará del 26 de febrero al 7 de marzo en Ciudad de México. En largometrajes competirán por Argentina Jauja, de Lisandro Alonso, y Dos Disparos, de Martín Redman. En cortometrajes participarán los trabajos Durmiente, de Benko Tomisi, Enfrentar Animales Salvajes, de Jerónimo Quevedo, y Tormenta de Verano, de José Manuel Segura. La selección oficial del festival de este año se compone de 12 largometrajes y 12 cortometrajes en la sección internacional. Miami. La laureada película argentina Relatos Salvajes, del cineasta Damián Cifrón, abrirá el Festival Internacional de Cine de Miami el próximo 6 de marzo en el Teatro Olympia de esa ciudad estadounidense. Esta película está nominada al Oscar como Mejor Película en Lengua Extranjera, así como a 9 premios Goya, y ha recibido numerosas distinciones en diversos festivales de Europa y en América Latina. Además, es la película más taquillera en la historia del cine argentino. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad, a la hora del café.